Durante nuestra vida, vamos recorriendo diferentes lugares, algunos cortos, otros sinuosos o un tanto largos, pero siempre acompañados de nuestros zapatos, compañeros inseparables que nos llevan a distintos caminos. Algunos son grandes, muy grandes, que nos hacen reír, otros muy pequeños que nos llenan de ternura. Los blancos que curan, los soberbios que caminan poco pero piensan mucho, de tacón que inspiran sensualidad y los de casquillo que protegen, sin olvidar la piedra en el zapato. En fin, cada quien sabe en dónde le aprieta el zapato. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por escucharme en este nuevo episodio de Una Hora en los Zapatos de... Soy su amiga Claudia Maldonado y el día de hoy estamos especialmente contentos. Siempre tenemos invitados muy interesantes, pero hoy estamos doblemente contentos, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial. Pero antes, déjenme les cuento. Todos fuimos niños hace algún tiempo, para algunos hace poquito y para otros no tan poquito. Pero ya se nos olvidó cómo era ser niño. Recordamos que no nos gustaba cómo nos trataban los adultos, siempre ocupados con el trabajo y cosas de grandes. Y ahora que somos adultos, lo mismo hacemos con los pequeñines de la casa. Por eso hoy vamos a ponernos en los zapatos de un niño. Así es, de un niño. Hoy recordaremos cosas que como adultos hemos olvidado. El pensar, el sentir de un niño. En ocasiones, los niños nos dan mensajes o soluciones que solemos pasar por alto sin imaginarnos que en ellos está la respuesta más sencilla y sabia, por simple que nos parezca. Ellos, los pequeñitos de la casa, piensan y analizan a través de un corazón limpio y sano, y lleno de humildad, y a veces intentamos distraerlos para que nos permitan hacer nuestras actividades sin involucrarnos en su mundo, ese mundo lleno de magia, de imaginación, de risas, de travesuras y juegos. Ese mundo que hace tiempo nos llevó a lugares fantásticos como otros planetas y a conocer seres imaginarios. Hoy tenemos a un invitado que tiene muchos sueños e ilusiones y que nos hará recordar a ese niño que todos llevamos dentro y que lo hemos dejado guardado y casi olvidado en el baúl de nuestro corazón. Bienvenido, Luis. Hola. Vamos a ver, ¿y quién es Luis? Vamos a escuchar un poco de su semblanza. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México el 18 de junio del 2007. Es un niño que se considera alegre e inquieto. Le gustan los juegos de video, ver la tele y jugar fútbol en el parque con su papá. Su comida favorita es la pizza y las hamburguesas. Y no le gusta cuando le sirven arroz y se lo tiene que comer. De grande, le gustaría ser un famoso empresario o youtuber. Sus materias favoritas son historia, geografía y ciencias. Le disgusta mucho que el recreo dure media hora. A él le gustaría que durara más. Tampoco le gusta dormir de día o estar quieto. Vive con sus papás Juan y Leticia y tiene dos hermanos, Fernando y Aranza. Los quiere mucho, pero quisiera que pasen más tiempo con él. Su más grande preocupación son su familia y tener dinero para poder ayudar a niños de la calle. Recientemente salió en una cápsula de 11 niños y eso lo ha impulsado para lograr lo que quiere ser de grande. Sin más, démosle la más grata bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Valadez Casares. Hola Luisito, ¿cómo estás? Buenas Bien. Tardes. ¿Cómo te sientes? Pues nerviosa, pero pues ya no voy a estar nerviosa. No, no te preocupes, aquí estamos en confianza, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué te pareció tu semblanza? ¿Te gustó? Pues sí, la verdad sí. ¿Sí? ¿Te gustó la canción? Es una de tus canciones favoritas, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Me gustó. Oye, mi amor, fíjate que yo hace mucho tiempo que dejé de ser niña, ¿verdad? Entonces Me gustaría que nos recordaras un poco lo que es ser niño, ¿sí? Sí. Por ejemplo, ¿cómo es el mundo de Luis, mi amor? ¿Cómo es tu mundo? Inquieto. Ajá. Feliz. Sí. Y pues, creo así nada más. ¿Así nada más? Uh-huh. Muy bien. Oye, Luisito, ¿y de qué manera juegas tú cuando estás solito? ¿A qué juegas? Cuando tú estás solito, cuando no está tu mami, tu papi, nadie, cuando tú estás solito, solito, me imagino que utilizas tu imaginación, ¿verdad? Sí. ¿A qué es lo que juegas? ¿Con quién juegas? ¿Qué escenarios utilizas para jugar dentro de tu imaginación? Bueno, uso mis juguetes cuando no hay nadie. Ajá. Estoy en mi cuarto y ahí juego con mis juguetes que tengo. ¿Y cuando no tienes juguetes? Cuando, por ejemplo, estás esperando en algún lugar, en alguna fila o algo, ¿a qué juegas, mi amor? Pues, la ¿qué verdad, escenario utilizas? ¿Qué? Ajá. Cuando estoy, no sé, por decir, esperando algo, yo la verdad no juego. Me quedo como que inquieto, me muevo. Uh-huh. Y eso, o a veces, uh-huh, bueno, pues sí hago eso, o sea, me muevo, no estoy tranquilo. Uh-huh. No sé, veo qué hago ahí, No estoy tranquilo, así por decir, esperando una fila, no, nunca estoy que tranquilo. No, pero estás jugando, ¿no? Ajá. ¿A qué juegas, mamá? Bueno, a veces yo, no sé, por decir, uso mi imaginación y juego. Ajá, ahí. Qué bueno, mi amor. ¿Y a qué juegas? ¿A qué eres soldado? ¿A qué? ¿Qué eres qué, mi amor? Bueno, a veces sí he jugado eso que dices de soldado y eso, uh-huh, pero he jugado a astronautas y eso. Uh-huh. ¿Y qué hay dentro de tu mundo de astronautas? Cuéntanos a todos. Pues alienígenas, uh-huh, otros planetas y armas y ya. Muy bien. ¿Y con qué te defiendes? Con eso, con unas armas. Uh-huh. Y luego, ¿y quiénes están dentro de ese planeta? A ver, cuéntanos. Bueno, a veces juego con mis espadas de Star Wars y imagino que soy un Jedi y eso. Y juego, uh-huh, con mi hermano a veces, uh-huh, con las espadas. Y cuando estás solito, entonces usas tu imaginación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Oye, mi amor, ¿y para un niño qué es la imaginación? Pues es un mundo donde lo que pienses se hace realidad. Muy bien, como por ejemplo... No sé, si piensas una motocicleta y la tienes. Ajá, y juegas a que te subes en ella, uh-huh, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿y qué más, mi amor? Pues eso, puedes imaginar lo que quieras con la imaginación, puedes, uh-huh, hacer lo que quieras. Excelente. ¿Y quién es tu superhéroe? ¿Favorito? Ajá. Iron Man. ¿Iron Man? ¿Y por qué? Porque no tiene poderes ni nada, pero bueno, como es rico, se las ingenia y hace cosas, armaduras y eso. Muy bien, ¿como por ejemplo? No sé, como Capitán América. Ajá. Que también se hizo su armadura. Ándale, sí es cierto, ¿verdad? Y se la hizo de la nada, ¿verdad? Solito se la hizo. Sí. Igual o Iron como Man, Spider-Man, ¿no? Se hizo su traje él solo. Ándale. Y igual Iron Man, ¿no? Ajá. Se hizo su uniforme solito y todo. Y no tiene poderes, pero utiliza la inteligencia, ¿verdad? Para poder salir airoso de sus problemas, ¿verdad? Sí. Oye, mi amor, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que a un niño le molesta de los adultos? Que, bueno, como hay matrimonios que siempre se están peleando, a los niños, pues, les molesta eso. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa más? De los adultos, por ejemplo, no sé, del medio ambiente o algo así. ¿Qué es lo que les molesta? Bueno, a muchos niños les molesta que por si le ruegan a sus papás que les compre algo y no se los compran. Ah, ya. ¿Y a los niños les gustaría que les compraran algo? Pues sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y tú le tienes miedo a algo? Sí. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo? A los fantasmas. ¿En serio? ¿Por qué? Porque muchas veces que estoy con mi tableta, mi, uh-huh, papá me dice, ponme videos y eso, y yo de miedo, entonces yo también le hago caso y también quiero verlo yo, y con esos que veo ya me asusto. Ajá. Con los videos de mi terror que veo. Oye, ¿y cómo enfrentas esos miedos? Pues la verdad cuando, como por decir, es noche y ya pienso en eso, me tapo, uh-huh, todo el cuerpo y me quedo ahí hasta, uh-huh, que me duerma. ¿Por qué? ¿Porque piensas que te van a hacer algo? No sé, pienso que los voy a ver o voy a ver a alguien ahí parado y... ¿Y si tienes necesidad de pararte a medianoche solito, cómo le haces? Pues la verdad, primero digo qué tal si no aparece algo y eso, y luego como que me entra valor y ya,

Bueno, estamos aquí de regreso en una hora en los zapatos de un niño, que el niño en este caso es... Luis Roberto Valadez Casares. Muy bien, Luis. Y ya nos habló de los superhéroes y de muchas cosas interesantes, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Verdad que sí, Luisito? Bueno. Sí. Ya me dijo que no le diga mi amor, porque no le gusta que le diga mi amor. Entonces, si se me llega a salir, ¿me podrías perdonar, Luisito? Mm. Bueno, está bien. Luisito, ¿y para ti qué es la felicidad? Pues es un sentimiento, no sé, que se... Uh-huh. Se... O sea, lo sientes cuando estás, no sé, en un momento, no sé, feliz con tu familia, en un... En un día de parque y pues... Uh-huh. Y ahí ya te pones feliz y ya no. Ajá. Es la felicidad. ¿Pero felicidad es qué? ¿Reírte mucho? No, yo digo que eso es... Pues... ¿Cómo te diré este? Es... No sé si es felicidad. Ajá. Pero yo creo que la felicidad es, no sé, cuando no sé, estás escuchando una canción y te pones, no sé, a bailar y eso, y te pones feliz. Ah, muy bien. Bueno, quiero mencionar que aquí en la cabina está la mamá de Luis y está su hermana también, Aranza y Leti. Están acompañando aquí a Luis para echarle porras, ¿verdad? Un saludo a Leti y un saludo a Aranza. Oye, Luisito, ¿cómo te imaginas la vida de los adultos? A ver, cuéntame. Pues yo creo que es muy, muy diferente a la de los niños porque... Ajá. Es más... Tienes que trabajar y... Uh-huh. Tienes que todo el día estar, no sé, como los que trabajan en una oficina y eso, todo el tiempo tienen que estar... Uh-huh. Ahí en la computadora o no sé, siento que es muy difícil como ya son grandes. Ajá. Tienen trabajos y pues... Uh-huh. Hay algunos que no sé si los disfruten los trabajos, pero uh-huh. Pues quién sabe. Ah, ya. ¿Y tú cómo los ves? ¿Que sí los disfrutan o que no? Algunos no, algunos sí. Algunos no y algunos sí. ¿Y se te hace difícil entonces la vida de los adultos? Sí. ¿Sí? Órale. Oye, Luisito, ¿y qué te gustaría a ti ser grande? Ser cuando seas grande. Pues como dijeron en el inicio. Ajá. Empresario o youtuber. Órale, ¿y cómo piensas lograr eso? Pues con mucho esfuerzo. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que te hace alcanzar el éxito, por ejemplo? Pues tener un sueño y si lo piensas mucho lo puedes cumplir. Muy bien. ¿Y entonces a ti te gustaría mucho ser youtuber? ¿Youtuber o empresario? Órale, muy bien. ¿Y qué caricaturas te gustan? Gravity Falls. Uh-huh. Y pues Los Simpsons. A veces los veo y... Y ahí me quedé en mi cuarto viéndolos. ¿Y por qué te gustan esos? No sé, porque... Bueno, al principio no me gustaban ninguno de los dos, pero luego uh-huh. Que como que los fui viendo ya me empezaron a gustar. ¿Ah, sí? Órale, ¿pero qué es lo que te llama la atención de esas caricaturas? Gravity Falls es una serie que tiene misterio y me gustan todos esos porque uh-huh. Son muy, muy... Bueno, uh-huh. Porque hacen muchos misterios y todo eso, entonces como uh-huh. Que me entretengo viendo eso. Ah, órale. Oye, Luisito... Y ¿para ti qué es la familia? Para ti, ¿cuál sería una familia perfecta? Bueno, creo que todas las familias son perfectas, aunque no estén... No... Uh-huh. Bueno, para mí las familias son como que... Pues, creo que todas son felices. Uh-huh. Y todas las familias son felices. Uh-huh. Y también, pues sí, dicen que una familia, no sé... Que no se pelea y eso. Uh-huh. Es una familia perfecta, pero para mí todas las familias son perfectas. ¿Por qué? Pues porque son familias y... Uh-huh. Aunque se peleen y eso, son... Tienen que llevarse bien porque por eso es una familia. Ah, muy bien. ¿Y qué es una familia para ti? Para un niño, ¿qué es una familia? Es, pues... No sé cómo decirlo, pero es como un... Está conformado por... Ah, por el papá, la uh-huh. mamá, puede ser hermanos o hermanas, uh-huh. y puede ser una mascota. ¡Órale! De veras, si hablando de mascotas, ¿tienes mascotas? Tengo y tenía. Tenía ¿cómo? Una. Uh-huh. Bueno, tenía una que se uh-huh. llamaba Emma, que era una tortuga, uh-huh. y ahorita tengo peces. ¿Y qué le pasó a Emma? Se murió. Ah, ¿por qué? Porque, bueno, primero se... Como que se... El ojo se le lastimó, no podía ver bien. Y luego ajá. como que... No sé, nada más un día... Le íbamos a dar de comer y ya no se movía. Mm-hmm. Y bueno, y ya entonces tienes pescaditos. Sí. ¿Y te gustan mucho? Sí. ¿Y qué te gustaría tener de mascotas? Un perro. ¿Un perro? ¿De qué tamaño? ¿De cuál? Cuéntame. Un pug. ¿Un pug? Y si pudieras tener las mascotas más grandes, no importa que tú tuvieras una casotototota, ¿qué mascotas te gustaría tener? Pues un gato. Y pues nada más esas me gustaría tener, un perro y un gato. ¿Un perro y un gato? Muy bien. ¿Y qué? Oye, Luisito, ¿qué es lo que le molesta a un niño de los adultos? Que, bueno, que se peleen mucho, que a veces por decir no se quieran. Ajá. O que, no sé, todo el tiempo estén trabajando. Ajá. Y hay algunos niños que no pueden ver a sus papás porque todo el tiempo están trabajando. Ah, ya, y eso es lo que te molesta. Bueno, sí. Lo que les molesta a los niños. Y, por ejemplo, ¿eso es lo que te han platicado también tus amiguitas de la escuela? ¿De qué? ¿Qué es lo que les molesta a los niños de los adultos? Que dicen, ay, siempre es lo mismo con estos adultos. Siempre me dicen esto, siempre. ¿De qué se quejan tanto los niños? A ver, cuéntame. Bueno, la verdad, cuando estoy con mis amigos, como que nunca han dicho eso. No sé por qué, nunca han dicho, ay, mi familia está y tal, pero no. Nunca han dicho. Ya. Pero de los adultos, por ejemplo, de los maestros son adultos, ¿no? Ajá. Cuando vas en la calle ves muchos adultos, ¿no? Ajá. ¿Cómo se siente un niño viendo tanto adulto y qué es lo que les enoja? Pues, como que se siente raro ser tú un niño y alrededor pura gente mayor. ¿Puros grandotes? Ajá. Y en la escuela, en cambio, te sientes bien, ¿no? Ajá, porque hay niños de grandes a chiquitos. Y cuando tú estás con los de primero, ¿cómo te sientes? Pues como que me siento mayor, o sea, como que me siento ahí el jefe, como todos son chiquititos, no sé, y tú como estás más grande que ellos, piensas, no sé, que eres el jefe o algo así. Ay, muy bien. Oye, ¿y te gusta la escuela? No. ¿Por bueno, qué? Más o menos. Sí, a ver, dime toda la verdad, a ver, ¿qué tiene aquí? Dinos la verdad. Es que en primero dura 4 horas y el recreo dura media hora, o sea. Ajá, ¿por qué? Se me hace injusto, no sé. Ah, ya, se te hace injusto. ¿Qué, por qué, mi amor? ¿Por qué se te hace injusto? Porque, o sea, toda la escuela dura 4 horas y un recreo nada más dura 30 minutos. ¿Y cuánto te gustaría, por ejemplo? No sé, una hora. Una hora por lo menos, ¿no? Pues sí. ¿Y a qué juegas en el recreo? No, la verdad, bueno, sí juego, estoy con mis amigos y juego. Y juego a las escondidillas o a los zombies. Órale, ¿y quiénes son los zombies? Bueno, antes jugábamos eso, ahorita ya no lo jugamos, ahorita lo que jugamos son las escondidillas. ¿Y en dónde te escondes? Pues a veces me escondo en el baño, porque como tenemos, somos amigos de mujeres, no pueden entrar ahí, así que ahí ya estamos a salvo. Órale. Oye, Luisito, ¿y tu mamá te deja comer dulces? ¿Sí me ve? No, sí, o sea, a veces sí me deja comer, pero no tantos, pero si no me ve, no, ahí me como los que quiera. ¿Sí? ¿Y de cuáles dulces comes? Cuéntame. Mis dulces favoritos son los Snickers. Ajá. Y los Doritos. ¿Los Doritos Nachos? ¿O cuáles? Sí, esos. ¿Los Doritos Nachos? Ajá. Ahora, entonces, cuando no te ve tu mamá, ¿te comes escondida los dulces? Bueno, a veces me escondo muchos y ya, me los como yo. Órale. Oye, Luisito, ¿qué piensas de la Navidad? Pues que es un día para estar con la familia, para festejar, para, o sea, para que toda la familia esté reunida y hablen y se... Bueno, ese día para mí es como que no te puedes pelear nunca, o sea, es un día de felicidad. Ah, muy bien. ¿Y qué se celebra en la Navidad? ¿Qué? ¿Qué se celebra? Bueno, se celebra que en primero que ya va a ser otro año. Ajá. Que ya, bueno, ya va a estar en año nuevo, ¿no? Y que va a ser el otro año. Y también, bueno, para mí eso es celebrar, que bueno, traen regalos y eso. Y para mí eso es como celebrar. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita que regresemos del corte, ¿nos puedes platicar, por favor, qué consejo le darías a los adultos para cuidar el planeta? Ajá. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a un corte rápido y ahorita volvemos. Di, vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos. A Nuestra integridad por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan, ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia el maltrato infantil! DIF Baja California. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Luis y ya nos platicó de muchas cosas, de la Navidad, de los adultos y de los dulces, ¿verdad? Sí. Híjole, que los comes cuando tu mamá no te ve. Uh-huh. Leti, no le vayas a hacer nada a tu niño, ¿eh? Ahorita que lleguen a su casa, por favor. Uh-huh. Bueno, a ver, entonces nos ibas a contestar eso. ¿Qué consejo le puedes dar a un adulto para que cuide el planeta? A ver. Pues... ¿Has visto que los adultos no cuidamos el planeta? ¿Sí lo has visto? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has visto? Pues, cuéntanos. Creo que tengo tres cosas. La primera es que, bueno, tanto los niños que tiran basuras, botellas, lo que sea, ajá, al piso, y eso contamina. Uh-huh. Y una cosa que sí solo lo hacen los adultos, uh-huh, es que, por decir, cuando vas en el coche, uh-huh, o peor, los camiones, que uh-huh, el humo se va, uh-huh, se sale de ese camión y ahí contaminan, uh-huh, con los carros. Sí, exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones darías? Que, pues, en los camiones y eso, uh-huh, la verdad, no sé si se podría hacer algo para que cuando salga el ese humo ya no afectara al mundo. Uh-huh. No sé si se puede hacer algo, uh-huh, pero yo les diría que no todo el día estén con el coche. O sea, que uh-huh, salgan a caminar y eso, porque... Ah, ya, muy bien. Que salgan a caminar o que utilicen qué, por ejemplo. La bicicleta. Ah, la bicicleta. Ándale, para que no contaminen tanto, ¿verdad? Uh-huh. Y también los niños que no tienen basura en la calle, ¿verdad? Porque sí, también contaminan. ¿Tú tiras basura en la calle? No. Ah, muy bien, qué bonito. Bueno, yo que recuerde estos días, ¿no? No tiraron. Ah, bueno. Ni los otros, creo ya ni hicieron. ¿Mande? O la otra vez que fui a la tienda con mi mamá, que ya veníamos de regreso, vi una botella, la agarré y la tiré. ¡Qué bueno, mi amor, qué bonito! O sea, tú agarraste esa botella y te la llevaste a tu casa y la tiraste, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, Luisito, dentro de tu semblanza, escuché que te preocupan los niños pobres. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, algunos se mueren por el hambre, porque no tienen techo, y pues eso les afecta. Porque yo digo que todo niño debería tener un hogar. ¿Y por qué crees que esos niños no tienen hogar? Porque, bueno, hay algunos que sí tienen, pero están en un orfanato porque sus papás, no sé, los abandonaron de chiquitos. Y yo por eso digo que hay fundaciones para que donar a los niños, a los niños que no tienen techo ni comida, para tener, o a algunos que no tienen ni familia y que están solos en la calle. Ándale, sí es cierto. Y entonces, ¿y tú cómo ayudarías a esos niños? Pues donaría. Y eso, donaría. Supongamos que tuvieras 50 pesos. Ajá. ¿Tú qué harías con ese dinero? A ver, cuéntame. Lo más probable es que si veo algo que me guste, tal vez lo compre, pero si no veo nada, pues no sé si donarlo. Bueno, tal vez sí lo donaría. Para esos niños pobrecitos, ¿verdad? Sí, o hay gente que por decir junta muchas botellas de plástico y las reciclan, ¿no? Y les dan dinero bien poquito, pero yo digo que con eso le dan a los niños pobres. Ándale, sí es cierto. ¿Y qué piensas de las guerras? Pues que están mal porque mucha gente inocente muere ahí. Y pues un día no sé si vaya a haber otra guerra. No sé, yo creo que va a haber un día en que haya una guerra entre todos los países y todo el mundo se va a acabar. Se va a acabar y ya no va a haber gente. ¿Y tú cómo resolverías esos problemas de las guerras? Pues no creo que se puedan resolver porque diciéndoles a la gente que quiere hacer una guerra, no entienden, o sea, les dicen si no. No hacen caso. Si en tus manos estuviera resolver esos problemas de la guerra, ¿cómo los resolverías? Pues con la paz. ¿Pero cómo les dirías o qué harías o qué? Pues yo diría que todos estuviéramos unidos, y para que no hubiera guerras ni nada de eso. Por lo tanto, que no se peleara la gente, ¿verdad? Ni en la calle, ni ofendernos unos a otros. Porque por eso empiezan las guerras, por las groserías y los golpes. Ándale. Y por ejemplo, si un niño te provoca a ti en la escuela, pues yo digo que lo que tienen que hacer es decirle a su maestra o a la directora. Ándale. Y así se resuelven, porque yo digo que las cosas no se resuelven con golpe. Así hay unos que dicen, ay, si les digo algo, ya voy a estar en paz. Pero se considera que la gente, por decir, los niños que les dice una persona, un niño a otro, le dicen, ay, eres un tonto, y dicen que por decir, si tú te quedas callado, no dices nada, no le haces nada, eso se considera como que tú eres una persona inteligente. Ah, o al contrario, si le dices algo o le pegas, pues eso significa que pues no eres inteligente. Ándale, exactamente. O sea que tú eres muy inteligente, ¿verdad, Luisito? Sí. A ver, bueno, y vamos a volver al tema de la magia, ¿te parece? Sí. ¿Quiénes son los Reyes Magos? Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y cómo te imaginas el mundo de los Reyes Magos? Cuéntame. Pues yo creo que es mágico, como hacen magia y traen los regalos a los niños. Yo digo que todo su mundo es mágico. Sí, pero y bueno, ¿y cómo le hacen para meter tanto juguete en las casas de los niños? Yo digo que usan magia y para agarrar los regalos que no pesen tanto, yo digo que los no se amarran en algo y los amarran a sus mascotas, a sus camellos o caballo, elefante, ¿verdad, mi amor? Elefante, sí. ¿Y dónde crees que viven? Yo digo que en la arena porque como los camellos son de la arena y los elefantes, pero los caballos no creo que sean de ahí. Ya. Pero pues como son magos... Magos, pueden hacer comida. Ah, pueden hacer comida para darle al caballo, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, ¿y al ratón de los dientes cómo te lo imaginas? Pues como su nombre lo dice, yo creo que es un ratón chiquito que no sé, por decir, cuando ya estás dormido, agarra el diente y deja ahí el dinero y se va. ¿Y qué hace con el diente o qué? No sé, la verdad. ¿No te imaginas qué haga con tanto? ¿Para qué querrá tanto diente ese ratón? No lo sé. ¿No crees que construya alguna casita o algo así? Yo no sé, pienso que construye una mansión o algo así. Uh-huh, ¿con puro diente? Yo digo, no. Por eso hay que tener dientes bonitos, ¿no? Para que hagan unas casas bien bonitas, bien, bien relucientes, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría así, no? ¿A poco no? Oye, Luisito, ¿y a ti te preocupa algo? Por ejemplo, a nivel de la gente, de los adultos, del mundo. ¿Sí te preocupa? ¿Qué te preocupa? Que en el futuro, yo no sé, en el 2020 algo o 30 y algo, ya no haya niños que poblen la tierra. O sea, solo va a haber viejitos, y cuando se estén muriendo, los niños van a crecer y ya no. Y el mundo se va a dejar de estar poblado. ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué piensas que ya no van a nacer más niños o algo así? Porque, pues, la primera cosa es que por sí los adultos ya no quieren tener, porque dicen que es una, que gastan mucho dinero dándoles de comer y eso. ¿Y ya no quieren tener bebés? No. ¿Y entonces te preocupa que en el futuro se acaben los niños? Uh-huh. Ya no haya nadie que poble la tierra. Sí, sí es cierto. ¿Y te gustan los videojuegos? Sí. ¿Qué piensas de los videojuegos? A ver. Bueno, que son divertidos y eso, pero no hay que jugarlos tantos en exceso porque, bueno, como dicen algunos juegos, cuando los empiezas a jugar o consolas, cuando las prendes por primera vez, dicen, consulte su manual acerca de la epilepsia. Puede dar eso. Ah, ya, de tanto estar jugando esas cosas, ¿verdad? Pueden dañar la mente de los niños, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Bueno, a ver, Luisito, ¿a quién crees tú que los niños quieren más? ¿A su papá o a su mamá? ¿Y por qué? A ver. Yo digo que a los dos. Porque, pues, los dos son sus papás y no hay un favorito. Ay, qué bueno. Sí, ¿verdad? Porque a veces piensan, no, la mamá dice, a mí me quieren más mi hijo porque soy la mamá, porque lo tuve en la pancita y todo. Pero el papá dice, no, a mí me quiere más porque yo juego con él o estoy más tiempo con él, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿un niño a quién quiere más? A los dos. A los dos por igual, ¿verdad? Y no importa que los papás se lleguen a pelear o lo que sea, pero siempre el niño va a querer igual a los dos, ¿verdad? Qué bueno, mi amor. Vamos a un corte rápido y ahorita continuamos con más preguntitas, ¿verdad? Sí. Manda el corte. Regresamos. Vamos. Hola, preciosa auditora, les saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primer Homo sapiens, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén. ¿Bailaba Pedro Infante? No puedo hacerle como él. Yo tampoco. Mejor hazlo tú. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Baila como loco, subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza. No soy el mismo. No soy la misma. No somos los mismos. No somos los mismos. ¡No somos los mismos! No somos los mismos, somos mejores. Con eficacia y orden, con esfuerzo y resultados. Estado de Veracruz, cada día en mejor estado. Regresamos aquí en Una Hora en los Zapatos de... Luis Roberto. Muy bien, Luis. Bueno, vamos a mandar unos saludos rápido, ¿va? A unos niñitos que tenemos aquí, que estuvieron ayudándome hasta para hacerte unas preguntas, ¿cómo ves? Sí, por ejemplo, a Gabriel Farfán Granados, a César González, a Diego Chávez, ellos nos ayudaron a hacer preguntas. Saludos. Vamos a mandarle también saludos a Sara Sofía Cervantes Pérez, a Luca y Mariana Rendón, y también para la niña Karen Huerta Viadas, Lili Rosales y todos sus compañeritos del grupo E, ¿te parece? Bueno. Saludos. Muchos saludos. Mándale saludos, Luisito, por favor. Saludos a todos los que hicieron todas esas preguntas y gracias. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos, en qué estábamos, mi amor? ¿Qué nos habías platicado? A ver. Pues de los papás, Reyes Magos, ¿verdad? De los papás. Muy bien. De las guerras y eso. De las guerras. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te gusta celebrar tu cumpleaños? A ver, ¿cómo le gusta a los niños? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo les gustaría a los niños celebrar su cumpleaños? ¿Cómo les gusta? Bueno, yo creo que siempre celebran sus cumpleaños invitando a sus amigos, a sus familiares, y hacen una fiesta y, bueno, comen pastel, y los niños que festejan tienen regalos y yo creo que así festejan todos los niños. Y piñata. Y la piñata. Y la piñata. Oye, ¿y tú eres rompedor de piñatas? No, ya mucho que no rompo. No, como que no me gusta tanto. ¿Ya no te gusta tanto? ¿Ya te está dejando de gustar así las cosas de los niños? No, nada más lo que ya ahorita de los niños no me gusta son las piñatas ya. ¿Ya no? No, todo lo demás sí. No sé, porque pues hay muchos accidentes con eso. Ay, ¿en serio? No sé, si le vas a pegar a la piñata y un niño se pasa y... le pegas. ¿Y te puede dar un palazo en la cabeza? Sí. Exacto. ¿Y ya te ha pasado? No. ¿No? A mí no. Ay, qué bueno. Oye, tus papás siempre te han regalado cositas, ¿no? Yo que recuerde poquitas, pero sí. Sí te han regalado, ¿no? Pues, no sé. ¿A ti qué te gustaría regalarles a tus papás, por ejemplo, para que sean felices? Pues la felicidad de los niños. Pero ¿cómo que tú qué le regalarías a tus papás para que fueran así muy felices? No sé, cosas que les gusten. Ajá, ¿cómo que? No sé, pinturas para la mamá, aretes. Para el papá, playera, zapatos, o eso. Muy bien. Oye, Luisito, ¿y a qué personaje histórico? Porque ya escuché yo que te gusta mucho historia, ¿verdad? Ah. Y geografía. Pero bueno, ¿a qué personaje histórico admiras? Cristóbal Colón. Ajá, ¿en serio? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque él descubrió América, entonces sin América ahorita parte de nuestro país no estuviera. Sí, es cierto, sí es cierto, ¿verdad? Entonces lo admiras a él. Y por ejemplo, ¿te gustaría ser como quién? ¿Como él? ¿O algún otro personaje histórico de la historia de México? ¿De qué? ¿Qué te gustaría ser? Pues sí, como él, porque los demás como Napoleón y eso solo hicieron guerra. Ah, ya, ok. Entonces, admiras a Cristóbal Colón porque descubrió América. Sí. Muy bien. Oye, Luis, ¿eres feliz? Pues sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste así? Porque, bueno, lo pensé porque algunas veces estoy triste por cosas y eso, pero no, casi todo el tiempo estoy feliz y soy feliz. Ay, qué bueno. ¿Qué te da mucha felicidad? A ver. Mi familia. Y eso, mi familia y mis amigos. ¿Y tus amigos? Y mis familiares. Oye, Luisito, ¿y le quieres mandar un saludo a alguien? Vamos a aprovechar. Sí. ¿A quién? A mi hermano Fernando. Ajá. A mi papá Juan. Ajá. A mi tío Paco y a mi abuelita Imelda. Órale, muy bien. Saludos, mándale saludos. Saludos. Luis, cuéntanos un día, ¿qué haces en un día normal tú? A ver, te despiertas, pues, bueno, ahorita que son vacaciones, a ver. Ah, bueno, ahorita que son vacaciones me despierto muy, muy tarde, como a las... Lo más tarde que me he despertado es a la una, porque ese día anterior, el anterior, hice mi fiesta de cumpleaños y nos dormimos muy, muy tarde. Y me levanté ahí. Entonces, bueno, despierto, veo la tele un ratito, luego ya me salgo de mi cuarto, me lavo los dientes, desayuno, ¿sí? Y estoy con mi Xbox y luego ya como y a veces vuelvo a ver la tele, ¿sí? O a veces juego con mis juguetes, con mi hermano. Ah, muy bien. Y por ejemplo, ¿qué lugares te gustaría visitar? Me gustaría visitar otra vez Acapulco, ya he ido, pero quisiera ir otra vez. Ajá, ¿por qué? Porque, bueno, las playas y todo eso, me gustaría, y la comida, me gustaría visitar otra vez. O, Querétaro, siempre he querido ir allí, nunca he ido, pero quiero ir un día. ¿Por qué? Porque, no sé, como que digo, quiero visitar todos esos, como Guadalajara, Querétaro, Texcoco y todo eso. Siempre eso, he querido visitar todos esos. Entonces, quiero visitarse. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿algún consejo que nos dieras a nosotros los adultos o algo que tú quieras añadir? Que los adultos no se peleen tanto con sus parejas y eso, porque, bueno, yo digo que como los niños lo escuchan, se sienten mal. Ajá. O que si van a pelear, que no peleen delante de los niños, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Que los adultos, como dije, que no fueran tanto en coche, fueran en bicicleta, porque eso no daña al mundo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas tú siendo adulto? ¿Tú qué cambiarías de los adultos? Eso que no te gusta, ¿cómo lo cambiarías? ¿Tú qué serías? ¿Cómo serías un adulto? A ver, cuéntanos. Yo sería... Bueno, yo cambiaré de los adultos si fuera un adulto y yo, que no hubiera guerras ni peleas. El que quisiera hacer guerra, ¿qué le dirías? Que no, que eso está mal porque mucha gente inocente muere en esas peleas. Muy bien, ¿qué más cambiarías? A ver, vamos a jugar que tú eres el presidente de México, ¿va? Va. Órale, va, a ver, ¿cómo serías? ¿Qué reglas impondrías tú? ¿Qué les dirías a mí? ¿Que no hubiera guerras? Ajá, aquí en México nada de guerras. No, el que quisiera hacer guerra y peleas, ¿qué le dirías? ¿Ni peleas? Que casi todos los días fueran en bicicletas y no en carros. Ajá. Que los camiones ya no existan, que ahora nada más exista el metrobús y eso. Ok, nada más. Muy bien. ¿Y qué, los recreos? Ah, y que los recreos duren más tiempo. Sí, en todas las escuelas. En todas las escuelas, pero ahora de todo el mundo también, ¿no? Bueno, entonces vamos rápidamente a otro corte y ahorita volvemos con otro bloque porque tenemos aquí un invitado, un chico que también te va a hacer algunas preguntitas. ¿Sí, Luisito? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, manda corte. Regresamos. Vamos. Estamos aquí de regreso en Una Hora en los Zapatos de un Niño, ¿verdad, Luisito? Sí. Y bueno, y tenemos aquí un invitado, a Junior, en la cabina, el cual también te quiere hacer algunas preguntas, porque como él acaba de terminar de ser niño, tiene, ¿cuántos años tienes, Junior? 15. 15 años, hace poquito fue niño, entonces también te quiere hacer unas preguntas, ¿va? Sí, está bien. Vamos a ver. Pues muchas gracias por aceptarme aquí, primeramente. Aquí bienvenido, Junior. En tu programa, muchas gracias. Y Luis, ¿tú cómo te imaginas el futuro? Bueno, como dije, me imagino siendo famoso en YouTube. ¿YouTube? Ah. ¿Qué te gustaría hacer en YouTube? ¿Qué es lo que te gustaría subir? Gameplays y vlogs. ¿Gameplays y vlogs? Muy bien. ¿Y cómo te imaginas el futuro, pero en general, cómo crees que sean las ciudades? ¿Cómo crees que avanza la tecnología? Yo creo que la tecnología va a estar más avanzada. Yo creo que en el futuro va a haber, creo, mucha basura, como ahorita estamos contaminando mucho el mundo. Yo creo que va a haber basura en el futuro. ¿Y tú cómo, qué es lo más, no sé, irrealista? Bueno, que no, que sea imposible ahora, pero que en un futuro pueda ser posible. ¿Qué es lo que te imaginas? Que en el futuro existan los robots y eso. Yo digo que en un futuro ya van a existir. Muy bien, muy bien. ¿Y no crees que en el futuro se creen algún como una solución al, a la contaminación que hay hoy en día? Yo creo que en el futuro, no sé, el mundo, el planeta Tierra se va a acabar por tanta contaminación. Y yo digo que nos vamos a ir a otro planeta. Muchas personas dicen eso. Sí, y puede ser lo más factible en este, en estos casos. Sí. Uh-huh, sí, es cierto. ¿Y cómo te imaginas que fue el pasado, Luis? Pues yo creo que el pasado fue bonito con todo eso, que no había tanta violencia ni nada de eso, pero fue, el mundo fue cambiando y ahora sí ya llegamos al año, no sé, 2014 y ahí ya empezaron todos los conflictos. ¿Y dónde crees que haya estado el error, por ejemplo? En las guerras, con eso se inició todo. Muy bien. ¿Qué piensas de la gente ancianita? Que yo digo que bueno, que como ya casi están por fallecer, yo digo que hay que valorarlos y eso, porque no van a vivir para siempre. Ah, muy bien. ¿Tú cómo los ayudas? No sé, yo les ayudaría diciéndole, bueno, ayudándoles a sus tareas diarias. Ah, como por ejemplo, ¿qué es una tarea diaria? ¿Cómo los ayudarías en sus tareas diarias? Una tarea diaria es, por decir, lavar los trastes, esa es una tarea diaria. Y en los viejitos es, pues yo creo que muchas veces pararse a, no sé, por agua para tomarse sus medicamentos. O sea, tú le llevarías sus medicamentos a los viejitos, sí, ¿verdad? Ok, y Luis, cambiando de tema ya drásticamente, ¿tú cómo eliges a tus amigos? ¿Tú te fijas en algo antes de hablarle a una niña, a un niño de tu salón o de la calle, no sé? Sí, primero los elijo por decir de cómo son, si son, no sé, muy, que no hablan tanto, o que, por decir, son muy peleoneros, o que son muy, con un carácter muy, muy feo. Yo los elijo, pues, que sean buenos, que no, por decir, que no te hablen mal, y eso, yo los elijo así. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con tus amigos? O sea, ¿qué es lo que más te gusta al juntarte con ellos? Ajá. ¿Qué es lo que haces? Bueno, tengo dos cosas, platicar y jugar. ¿Jugar? ¿Qué juegan? Casi siempre, ahorita estamos jugando a las escondidillas. Sí, ¿verdad? Lo que has comentado hace un ratito. Sí. Bueno, pues. Bueno. Claro. Muy bien, pues entonces te damos las gracias, Luisito, por haber estado aquí. El tiempo se ha acabado. No. Gracias, Junior, por acompañarnos aquí en la cabina, aunque sea poquito. Sí. Pero bueno, nos ayudó mucho. Leti, bienvenida. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes. El programa se ha terminado, Luisito. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Eres un invitado de lujo por acompañarnos, porque nos regalaste un poco del tiempo, que el tiempo es valioso, es oro. Sí. Y bueno, también espero que otro día nos vuelvas a acompañar. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Ya un poco más grande, ¿no? Ya un poco más grande, ya cuando sea adolescente, ¿no? Sí, yo digo. Bueno, quiero agradecer también principalmente al senador Isaías González Cuevas por permitirnos el estar aquí, por permitirnos realizar este programa. También a Esteban, a Flavio, que está aquí en las cabinas, a Marco, que es la voz de oro de aquí de mi programa, a George, a Javi y a todos los que hacen posible ese programa. Bueno, ¿sí? Antes de que nos vayamos, ¿puedo hacer saludos a alguien? Claro que sí. Bueno, le mando un saludo a mi tía Patty y a mis amigos, que es Gabo, Alexis, Edgar y Ángel. Saludos, Gabo. Saludos a todos, a Patty y a todos. Sí. Y muchas gracias por habernos acompañado, Luisito. Eres aquí bienvenido las veces que quieras. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias. ¿Y dónde nos encuentran? En Radio TV Croc, ¿verdad? RadioTVCroc.com. Aquí estamos. Luisito, ¿tienes alguna página de Facebook? Tengo Twitter, que se llama Ibalades Casares. ¿Y tu canal de YouTube no más así rapidito? Bueno, ese no tengo, me lo voy a creer, pero bueno, ahorita no tengo. Pero tenía uno que se llamaba Luis Gamer Tutoriales y más. Ok, cuando lo tengas, ya. Bueno, ese sí lo tengo, pero ahorita me voy a crear otro. Ese es el que tengo, más videos. Bueno, pues nos lo pasas ya en un futuro, que vuelvas a venir, esperemos. Sí. Y es todo, Claudia. Y ya eso es todo. Sale. Gracias. Nos vemos. Bye, sí, Luisito. Bye. Adiós. Adiós.